Mi vida no vale nada sin la Barbie secretaria. Esta es la fiesta de nuestro cumpleaños y no, no os vamos a tratar como esclavas, tranquilas. Es el aniversario de Ágora Sol Radio, el sexto aniversario de esta emisora que nació al calor del 15M, en el quinto día de acampada, y que seguimos pasando por un periplo larguísimo, por cuatro estudios diferentes y emitiendo siempre con el espíritu con el que nacimos, autogestión y libertad. Chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. Acabamos con el programa de hoy, la serie de programas elementales que hemos desarrollado esta temporada. Y lo hacemos convirtiéndonos en eolas. Pero la verdad es que no es la primera vez que nos crecen las alas. En enero de 2016 ya dedicamos un programa a las mujeres en el aire. En aquella ocasión nos centramos más en los cielos como espacio de trabajo. Azafatas de vuelo, pilotas de bombarderos, astronautas y aviadoras llenaron nuestras ondas. Hoy nos vamos a quedar más con lo simbólico de los vientos y iremos en un apasionante viaje mitológico y comiquero de la mano de Reino Hueco. Después, Doña Pasolina, en la habitual sección cinematográfica, repasará uno de los clásicos de la animación japonesa, Nausicaä del Valle de los Vientos. Para acabar, Gaels hablará de un libro infantil que perdura en la memoria, Los hijos del vidriero. ¿Despegamos? Bajo tu ropa y me quemo en tu cigarrillo. Doy think I'm an ignorant savage. And you've been so many places, I guess it must be so. But still I cannot see if the savage one is me. How can there be so much that you don't know? You don't know. En este Vientos Fucsias, y nos acompaña Pocahontas cantando colores en el viento, vamos a repasar las deidades y las jinetes de los vientos. Un repaso por estas deidades de nuestro amigo o amiga Eola, con una tradición eminentemente, todo se ha dicho, masculina, o podríamos decir neutra en algunos casos, y aquí un poco la voluntad de jaqueo. Y bueno, como en la cultura popular podemos encontrar ejemplos de heroínas y superheroínas que se enfrentan a la épica aventura de domar esas fuerzas asignadas masculinas e incluso hacerlas suyas. Aquellas princesas Disney más sensibles a los elementos, como esta Pocahontas o Bayana, pasando por la jinete de los vientos de la Patrulla X, Tormenta, la planetaria Linka de la serie de los 90, el Capitán Planeta, y la protagonista de Air, Blitz, que como Tormenta ya ha volado por nuestras ondas fucsias, pero que retomamos precisamente por su interesante relación con el dios del viento, Quetzalcoatl. Come run the hidden pine trails of the forest. Come taste the sun sweet berries of the earth. Como decíamos, ¿podrá la cultura pop salvarnos de toda esta asignación, de toda esta herencia mitológica? Eso lo veremos más adelante, porque primero vamos a empezar con esta tradición masculina neutra, que podríamos decir, y sí fiarnos de que siempre haya sido así. Las deidades, por así decirlo, primigenias, en este sentido, siempre tenemos que ir hacia atrás, y a los sumerios, y ahí encontramos a Enlil, hermano de Enki, en la mitología de Sumer, dios del cielo, viento y tempestades. Reconocemos en este primero a Amón o Amén de Egipto, a Zeus de la tradición helénica y a Júpiter de la tradición romana. Si nos vamos un poquito más a otras partes de nuestro orbe, cambiamos occidente por oriente, encontramos a Fujin en el videojuego Mortal Kombat, que tiene su lugar ahí donde lo veis, y precisamente, bueno, todo se ha dicho, esta tradición se remonta al Japón más antiguo y a todas sus leyendas, que tienen a día de hoy reflejo también en otros mitos que podríamos decir contemporáneos, como los videojuegos, como toda la mitología de videojuego de los Final Fantasy o en el propio Naruto. Fujin está en ambos. Y esta entrada, porque sí, el amor está en el aire, y claro, ¿cómo no hablar de otros dioses de mitología maya, por ejemplo, porque nos ha gustado el nombre y porque viene de ahí y nos parece una curiosidad, Huracán o Tifón del griego antiguo, el último hijo de Gea. Pero ahora pasemos a, como habíamos comentado, a esas superheroínas, a esas nuevas diosas contemporáneas de la cultura pop que pueden darnos pistas de si estos mitos siempre fueron ellos. Teníamos a Pocahontas con esa llamada con los vientos, y a Bayana, que la hemos tenido también hace poco aterrizando en nuestras pantallas también. Estos son las que podríamos decir nuestras princesas Disney ecologistas, un poco Bayana recobrando esa esencia post-Chernóbil pop de Pocahontas y de El Capitán Planeta, y no queríamos olvidarnos de nuestra Linka y esa manifestación del viento que tenía que ver ahí con también esa herencia post. Es curioso, se podría hacer una gran disertación sobre Capitán Planeta y la caída del muro y cómo quedaron las cuestiones, porque Linka, no sé si os acordáis, era rusa y estaba ahí, tenía un tema con otro elemental, con el del fuego, que era estadounidense. Pero bueno, volviendo a los vientos y a esos programas que también hemos dedicado y que hemos rescatado a dos personajes, precisamente porque nos parecía interesante, y bueno, así vamos como haciendo haciendo tribu. El cómic Air, que ya hablamos en el episodio Fucsia dedicado a mujeres en el aire, tiene como protagonista a una azafata, Blizz, que se convierte en una pilota de la realidad, por así decirlo, ¿no? Y todo eso, quien además trabaja esa cuestión y quien despierta esa vocación es el dios del viento, la serpiente emplumada de la cultura mesoamericana, Quetzalcóatl. Que es muy interesante porque podríamos decir que es un dios dual y que siempre en esa doble condición enfrenta un poco esas esencias que nos llevan a la idea precisamente de que la heroína puede abismarse. Y esa, en esa idea también recuperamos a Tormenta, la jinete de los vientos del señor Clermont, de la Patrulla X, precisamente por esa idea de dominar los vientos, ¿no? Esa idea de cabalgar los vientos que nos parecía curiosa. Y lo que yo os venía diciendo, ¿por qué sospechar de que esa mitología asignada masculina sea siempre o haya sido siempre así? Pues los cómics nos pueden dar algunos cómics de hace poquito, alguna que otra clave. Entre ellas, Thor, que ahora mismo es diosa del trueno y que en los últimos cómics nos quiere decir que es su martillo que le da el poder, que el poder es domado por Zeus. Y bueno, y lo que podemos encontrar precisamente en ese martillo de Thor que ahora lleva nuestra diosa del trueno es la esencia misma de la tormenta. Y claro, la tormenta, como la propia Gea, es mujer. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el origen nos fue robado, como el lenguaje. Así pues, podemos encontrar precisamente unas cuantas vocaciones feministas mitológicas en algunos de los cómics que podéis encontrar ahora en nuestra cultura pop. Dice la vieja hechicera Obaba que el guerrero que vista de azul será el encargado de restablecer el vínculo perdido con la tierra. Esta especie de profecía resuena insistente en los pensamientos de nuestras protagonistas de hoy, la princesa Nausicaa del Valle de los Vientos, un personaje completo en sus características formales y psicológicas, sobre quien recaerá todo el peso de una trama de historias de guerras y reencuentros con nuestros orígenes. Como suele ser habitual en el ya extenso elenco que forma la familia Ghibli, nuestros protagonistas, y en especial ellas, se presentan como heroínas atravesadas por múltiples luchas y dotadas de un amplio abanico de habilidades que bien las hace merecedoras de tan honorable título. Pero Nausicaa tiene ese algo especial. Aunque erróneamente se la considera la primera película de los estudios, Lo cierto y verdad es que cuando se estrenó, allá por 1984, los estudios Ghibli ni siquiera existían. Sí que fue la primera película de animación de Miyazaki, y gracias a la cual, debido a su enorme éxito dentro y fuera de Japón, los estudios vieron la luz. Pero no es su condición de primogénita lo que la convierte en la niña bonita de Ghibli. Nausicaa será el germen, el inicio de esa genealogía de personajes antropomórficos femeninos, los cuales han motivado cientos de análisis feministas y ha servido como seña de identidad diferenciadora, y más tarde inspiradora, para otros gigantes de la animación como Disney. El mensaje feminista apoyado por unas protagonistas autónomas, con carácter y personalidad, defensoras del bienestar del planeta, dispuestas a defenderlo por medio de la violencia incluso, hermanadas con la naturaleza y los animales, ha salpicado las narrativas de prácticamente todos los largometrajes, a pesar de que ni el propio Miyazaki ni la productora en sí hayan hecho nunca ninguna declaración de intenciones al respecto. A lo que sí ha hecho mención el director es a las cualidades de todas sus protagonistas, a las que define como chicas valientes y autosuficientes que no lo piensan dos veces para pelear con todo su corazón por lo que creen. Ellas necesitarán un amigo o un secuaz, pero nunca un salvador. Una mujer, dice Miyazaki, es tan capaz como cualquier hombre de ser un héroe o una heroína, añadimos nosotras. La historia de Nausicaa tiene su origen mucho antes de estrenarse en la gran pantalla. Está basada en la obra homónima del propio Miyazaki, un manga de 7 tomos creado entre 1982 y 1994, aunque la película de animación solo recoge los dos primeros. La inspiración le vino al director como resultado del encuentro entre dos figuras mitológicas de Occidente y Oriente. Juntando lo mejor de ambos mundos, de un lado lo aventurero y el gusto por descubrir esos otros mundos exóticos, lejanos y extraños, se juntan con el respeto y amor por la naturaleza y nuestra relación con el entorno, tan característico en la obra de Miyazaki, dando como resultado a la guerrera Nausicaa. Un todo de quien encontramos la primera mitad en la Grecia clásica, en la figura de la propia princesa Nausicaa, amante de la lira y el canto, y cuyo devenir cambió al socorrer a Odiseo cuando éste naufragó en la costa de su país. Sin mostrar ningún interés por el matrimonio, decidió convertirse en la rapsoda del viajero, acompañándole en sus aventuras por el mundo, relatando hazañas y desencuentros. Menos conocida para nosotras es Mushi Mezuru Imehemi, o más popularmente conocida como la mujer que amaba a los insectos. Perteneciente a la nobleza de la era Heian, la susodicha renunció a la tradición que ya por entonces existía de depilar y dibujarse las cejas, conocida como Ikimayu, así como a la estética Oaguru, la cual consistía en teñirse los dientes de negro como forma de marcar el paso a la edad adulta. De esta manera, con sus relucientes dientes blancos y unas buenas cejas peludas, la princesa pasaba sus días en el bosque, observando la naturaleza y aprendiendo de ella. Ambas mujeres representan esa idea tan presente en estas animaciones de dejar a las personas seguir su propio camino como aprendizaje para construir su yo y las conexiones con todo aquello que le rodea y que en las protagonistas femeninas adquiere todavía mayor importancia. Hay también influencia con la saga de novelas Terramar de Úrsula K. Le Guin, así como las novelas Anochecer de Isaac Asimov o la archiconocida El Señor de los Anillos. Pero, ¿quién es la Nausicaa de Miyazaki? Nausicaa vive en un mundo frágil. Una gran guerra a nivel mundial entre todos los reinos ha puesto en peligro los ecosistemas y los pocos supervivientes de tal atroz enfrentamiento lo hacen a orillas de un bosque contaminado y repleto de insectos mutantes. Nausicaa vive en el Valle de los Vientos, un pequeño reino que se encuentra rodeado por muchos otros con los que está en continua disputa. Las condiciones la han obligado a formarse como una hábil guerrera y una experta pilota. Y mientras ocupa buena parte de su tiempo protegiendo a su reino de los ataques foráneos por aire, intenta encontrar un sentido a ese bosque que sobrevive impasible a todas las guerras, además de ver a sus insectos pobladores como algo más que simples enemigos. De esta manera, Nausicaa establece una estrecha relación con los habitantes del bosque, especialmente con los Oms, gigantescos artrópodos que nos recuerdan a extrañas orugas jurásicas, y se erige como la eterna defensora de un planeta que amenaza con desprenderse de cualquier forma de vida autóctona. Impulsada por su continua curiosidad insatisfecha, subida a su aeroplano, siempre acompañada de su mascarilla, con la que protegerse de los gases tóxicos que cubren todo el bosque de una fina cortinilla verduzca, solo perceptible desde altos vuelos en lo que popularmente se conoce como mar de la putrefacción, y ataviada con su traje color azul guerra, acude diariamente al bosque para tomar muestras y descubrir en él la respuesta que le permita evitar la extinción de la especie humana. De todas esas horas desempeñando su faceta investigadora, Nausicaa cultivará su propio jardín botánico y pronto descubrirá que ese bosque al que llaman contaminado es en realidad de donde procede, entre otras cosas, el agua del que beben los humanos. En medio de un escenario caótico, en constante conflicto, que aliena al ser humano de su relación con el medio, Nausicaa se articula como esa heroína sobre la que recae el peso del devenir de la humanidad, una poderosa protagonista que, sobrevolando los cielos del Valle de los Vientos, deberá concienciar las mentes de todos aquellos que ya nos recuerdan la belleza del planeta que nos rodea. Los hijos del vidriero es una novela juvenil de lo más inquietante. Cuando la leí por primera vez tenía unos 10 años y me dejó tan revuelta y estremecida que abrí dando saltos el altillo de mi cuarto, cogí carrerilla y lancé el libro dentro lo más lejos que pude. Claro, es que aún faltaban varios años para que Joey, el de Friends, nos enseñase a congelarlos. El libro va de un humilde vidriero y su humilde mujer que tienen un hijo y una hija, llamados Clara y Klaas, que suena casi como Glass. Un día de feria, el señor de la ciudad de todos los deseos los secuestra por mandato de su esposa y con una poción les hace olvidar su vida anterior. En un esplendoroso palacio lleno de espejos, Clara y Klaas vagan, vacíos, con todas sus necesidades materiales colmadas, pero vacíos por dentro, hasta que la hechicera Aleteo Brisalinda y su cuerpo talentoso los salva. Lo leí luego, ya de adulta, con cierta aprensión, a ver si seguía afectándome tanto. Y a pesar de encontrar su estructura y su simbolismo, pues mucho más simple, obviamente, sí que entendí los sentimientos que me había provocado con 10 años. Y no soy la única. Basta echar un vistazo a los comentarios dejados en blogs literarios. La magia de sus palabras fueron las que me hicieron engancharme a la lectura. Lo leí hace muchos años, pero todavía lo recuerdo. Era una fábula con moraleja, pero sentía que no me hablaba como si fuese tonta. Los hijos del vidriero se publicó originalmente en 1964 y es obra de la gran reina europea de la literatura infantil y juvenil, María Gripe. El otro día, Pasolina y yo debatíamos sobre si era nórdica o española con ese nombre, y también porque sus libros se leían muchísimo en los coles. Pues es sueca, realmente, y el libro que nos ocupa se tradujo por primera vez al castellano en el año 80. En el 93 iba por su 20ª edición y hay que investigar si sigue siendo continuo lectura obligatoria en los coles hoy en día. La obra de María Gripe, no solo este libro, tiene dos vertientes que se entrecruzan de forma curiosamente armónica. Por un lado, son historias realistas, donde no se edulcoran realidades tan duras como el alcoholismo o la muerte. Pero por otro, tienen, la mayoría de ellas, un peso ominoso, trascendente, misterioso, todo muy nórdico y desde mi corazoncito infantil, muy angustioso. De hecho, creo que hay algunos puntos en común con la obra de Angela Carter, aunque la obra de la autora infantil está ligeramente, solo ligeramente, un poco desprovista de la sexualidad violenta de la que tiene la británica. De hecho, Los hijos del vidriero tiene puntos en común con La niña de nieve, un relato de Carter incluido en La cámara sangrienta, su obra más famosa, que interpretamos aquí en Sangre Fucsia en el programa sobre bellas monstruas allá por enero de este año. El cristal, el vidrio, está siempre presente como escenario y como símbolo. Acabamos con una frase de este libro infantil, bueno, un poco cursi, pero tengamos en cuenta el público al que se dirige. Klaas se había dado cuenta de que lo más hermoso es, al propio tiempo, lo más frágil. Resulta desalentador observar con qué facilidad se hacen añico las cosas más hermosas de la vida. Y sí, ya sé lo que estáis pensando, que hoy veníamos a hablar de aires y vientos, pero pensé en me vino a la mente este bello y tradicional oficio de soplar el vidrio, de ahí recordé el magnífico título infantil del que acabamos de hablar, y lo siguiente que me pregunté es si habrá sopladoras de vidrio. Pues sí, haylas, pero de ellas ya hablaremos en otro programa. Aquí ha llegado este Vientos Fucsias, un programa elemental que ha estado comandado por Loli DJ a los controles de la aeronave, como siempre, y con Charlie con esta magnífica selección musical. Nos despedimos completando este escuadrón, Reino Hueco, Doña Pasolina y Gaels. Que tengáis un feliz aniversario de Ágora Sol Radio y que cumplamos muchos más.